marchado, dicen que lloras. Si cuando estuve contigo no supiste darme amor y ahora pides que regrese, te sientes sola. Te aseguro no es revancha, pero sufre igual que yo. Y digo cien y digo mil veces lo mismo. Ay, cuánto amor fui perdiendo en el camino por quererte olvidar. Me alejo más y más por quererte olvidar. Sientes